deseamos que te vaya bien. No tienes por qué volver. Hasta que te sientas bien. O quizás nunca volver. Yo que en mi vida creí tener tu alma dormida de mujer. Yo que en mi vida no imaginé que tu sueño fuera otro querer. Adiós, que te vaya bien. No tienes por qué volver. Hasta que te sientas bien. El amor eterno no lo es. Yo que en mi vida no volveré a morir por nadie, por ningún querer. Adiós, que te vaya bien. Que te sientas bien.